Nacional de España, aquellos momentos que cambiaron el mundo. En Nueva York están nuestros enviados especiales, corresponsal en Estados Unidos, Fran Sevilla. Buenos días para vosotros. Hola, buenos días, Sandra. Buenas tardes para vosotros. Gracias. También el jefe del área internacional de los servicios informativos de Radio Nacional de España, Juan Tato. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días desde esta mañana soleada de Nueva York. Y en Washington, el enviado especial para la zona, Fernando Martínez. ¿Qué tal? Hola, buenos días también desde el soleado Washington. Fran, todo preparado en el World Trade Center para los homenajes que están a punto de comenzar. Sí, todo está ya aquí preparado en la zona cero de Nueva York, como decía Juan, con este día soleado, en este escenario que hoy una vez más vuelve a sobrecogernos al recordar lo sucedido hace 20 años con esos vacíos en la tierra dejados por las Torres Gemelas y con el recuerdo de las víctimas. En torno a este espacio están los familiares de esas víctimas, cuyos nombres volverán a recitarse hoy como en una oración de duelo. Biden está a punto de llegar a este lugar para participar por primera vez como presidente en esta ceremonia. Hay también hoy otras autoridades, sobre todo en Nueva York, y una amplia representación de policías, bomberos, sanitarios, trabajadores de emergencia, de todos los organismos que participaron el 11S en el intento de salvar vidas y de rescatar después a las víctimas. Las medidas de seguridad son enormes, con toda la zona acordonada y con un enorme despliegue policial, pero lo que prima, lo que preside por encima de todo los demás aspectos en este momento aquí es un ambiente de solemnidad, de recogimiento. Recordemos, Sandra, que el año pasado no pudo celebrarse esta ceremonia de manera presencial debido a la pandemia, y ahora está claro que, sobre todo, los familiares de las víctimas tienen especial deseo por honrar, por recordar a quienes fallecieron en aquellos terribles atentados terroristas que inevitablemente, 20 años después de producirse, nos siguen sobrecogiendo y nos siguen haciendo preguntarnos cómo algo así fue posible. Precisamente, Juan, día intenso para las decenas de miles de personas afectadas de un modo u otro por esos atentados. Por supuesto, este aniversario, como todos los anteriores, es un día muy difícil para los familiares de las víctimas, pero también para todas aquellas personas que sobrevivieron a los atentados. Estos días hemos estado hablando con policías y bomberos que perdieron a amigos y colegas y que sufren aún, dos décadas después, de estrés postraumático. Ayer mismo, Sandra, tú hablabas en 24 horas con un ex agente del FBI que te contaba cómo había perdido a su jefe y a varios compañeros, ¿no? Se calcula que tras los atentados, 10.000 personas fueron diagnosticadas con estrés postraumático. También hoy es un día complicado para las miles de personas que trabajaron en el desescombro de la zona cero y que contrajeron graves enfermedades al inhalar sustancias tóxicas. Muchas han muerto de cáncer, pero muchas también han desarrollado afecciones pulmonares graves que las han convertido en víctimas propiciatorias para el coronavirus. En total, aquí en Nueva York, unas 400.000 personas se vieron afectadas por la nube de contaminación que provocó la caída de las dos torres del World Trade Center. Y para todas estas personas, evidentemente, regresar al pasado, regresar al 11 de septiembre de 2001, siempre, Sandra, algo realmente duro. Fernando, también en Washington y Virginia se honra a las víctimas. Sí, y ya ha habido un primer acto oficial en el Pentágono. Ha sido, además, al amanecer. Primero se ha rendido homenaje a un grupo de policías y de bomberos que están todavía en activo, y se le ha reconocido su labor hace 20 años cuando acudieron al Pentágono a ayudar a las víctimas a sofocar el fuego y, en definitiva, a evitar el desastre. Y para ellos se les ha dedicado una oración. We remember the innocent who lost their lives. And we pay tribute to them and we honor their memory. For many of our co-workers, que luego ha continuado staff, con una bandera enorme que se ha desplegado en el lado oeste del Pentágono, que fue donde impactó el vuelo número 77 de American Airlines, que provocó esos 184 muertos aquí en Washington, y al que ha seguido con un oficial de bomberos que ha cantado el himno nacional mientras se desplegaba la bandera. Oh, say can you see by the dawn's early light. sido algo sencillo, un preludio antes de que a partir de las 9 de la mañana, en 25 minutos, se reanuden los actos de homenaje con la lectura de los nombres de las víctimas y con el minuto de silencio que habrá en el Pentágono en el momento en el que impactó a las 9:37 de la mañana ese avión esa mañana del 11 de septiembre. Sandra. Gracias. Pues Juan, Fran, Fernando nos van a guiar, ya les han escuchado, por los momentos cruciales de aquel día. Van a ser nuestros ojos en esos escenarios principales que vamos a recorrer también con los protagonistas. Todo puntualmente analizado por nuestros invitados en estudio. Nosotros están Haisam Amira Fernández, investigador principal para Oriente Medio y Norte de África del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Haisam? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis de la Corte, experto en seguridad nacional e internacional, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido tú también. Muy buenas tardes. Y con ustedes, bueno, le van a reconocer la voz, seguro, porque es reconocible. La voz que durante muchísimos años les estuvo contando en Radio Nacional de España la actualidad estadounidense. Nuestro corresponsal allí en el momento de los atentados, Magín Revillo. ¿Qué tal, Magín? Bienvenido a tu casa de nuevo. Muy buenas tardes. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Os voy a preguntar lo primero por cómo recordáis ese día, Haisam. ¿Tú estabas allí? ¿Tú estabas en Nueva York? Sí, vivía en Manhattan en esas fechas del año 2001. Y el recuerdo que tengo, claro, estar aquí en este especial hoy no solamente para analizar consecuencias de lo ocurrido, también es una vivencia personal muy intensa y despierta muchísimos recuerdos, memorias, también los sentidos, ¿no? Cómo vivieron mis sentidos lo ocurrido allí. Estaba empezando el día, era por la mañana, y recibí una llamada de mi tía desde Madrid para decirme que una avioneta se había estrellado contra una torre. Yo había estado en lo alto de la torre que se podía visitar, creo que era la Torre Sur, en el mes de junio, con lo cual pues había pasado muy poco tiempo. Y recordaba ver avionetas de turistas y helicópteros pasar por debajo de donde estábamos en la azotea de la Torre Sur, porque bueno, pues era parte de la oferta turística de la ciudad de Nueva York. Y pensé, bueno, pues no me sorprende, esto podría ocurrir, en fin, ya se había estrellado una avioneta contra, creo que el Empire State, décadas atrás. Y sin embargo, cuando ya me llama una segunda vez para decirme otra más, si no era una avioneta, lo hemos visto en la televisión en directo, era un avión, me di cuenta que era algo serio. El recuerdo que tengo es de subir a un edificio, yo estaba pocos kilómetros al norte de la zona cero, en la zona noroeste de Manhattan, y mirar hacia el sur y faltaban las dos torres. Y en su lugar había dos columnas de humo que estaban subiendo, un poco inclinadas por el viento, un día soleado, claro, y los aviones, los cazas del ejército estadounidense sobrevolando Manhattan, que había quedado totalmente bloqueada por puentes, túneles, durante varios días. Ese es el recuerdo, y a partir de ahí, semanas y semanas de olor intenso en muchas zonas de la isla, a partir de el centro de la isla, Midtown, hacia el sur, el olor estaba ahí y como lo recuerdo como si fuera ayer. No se le quita uno, ¿no? No, de la no cabeza ese olor. Luis, ¿tú cómo recuerdas ese día? Bueno, en mi caso la percepción no fue tan directa como la que tuvo Haisam. Yo estaba en Madrid y supongo que fue una impresión muy parecida pues a la que tuvieron la mayoría de los ciudadanos occidentales. En el caso español y en el de otras muchas ciudades, en el de otros muchos países europeos, bueno, recordemos que por la diferencia horaria, los incidentes, los dos aviones se estrellan en el momento en el que las televisiones están emitiendo los telediarios de mediodía, lo cual, desde un punto de vista de difusión y propagandístico del plan terrorista, era perfecto, ¿no? Cuando mucha gente para un momento para ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, te encuentras con esas imágenes sorprendentes, pues como todo el mundo, el primer avión, pues los rumores eran que era una avioneta. Aún así, la imagen era bastante, bastante sorprendente, y cuando ya las cámaras pudieron ofrecer casi en directo la imagen del segundo choque, bueno, pues el espectáculo, como todos recordamos, era absolutamente hipnótico. Era daba una sensación de irrealidad. Recordaban pues a las películas que a las que han sido tan aficionadas en Hollywood de las últimas décadas, ¿no? de escenarios de catástrofe en situaciones inverosímiles con un plano visual espectacular en todos los sentidos, en el bueno y en el malo, con ese día clarísimo que había en Nueva York. No hacía falta estar en Nueva York para darse cuenta de ese espejo que era casi el cielo de Nueva York y el skyline de Manhattan. Y bueno, pues la impresión primera que mantuve mucho tiempo, pues como muchas otras personas, era de absoluta perplejidad, ¿no? Y luego empezar a hacerse preguntas, ¿no? Y ver qué podía ser eso, ¿no? Y en uno de esos informativos, en uno de esos tempos informativos, estaba trabajando precisamente nuestro corresponsal entonces, Magín Revillo. Magín, ¿cómo fue aquel día? Un día de locos, y desde luego para no olvidar, como estáis contando. Yo acababa de dejar la corresponsalía, llevaba a mi hija de 5 años a clase, a su colegio, y te puedes imaginar la llamada de Radio Nacional: ¿qué estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Y a partir de ahí es, como os digo, uno de los días más largos de no levantarte de la silla, pegado a la silla y diciendo: ¿pero para qué estoy aquí? ¿Que me tengo que ir? ¿Qué tengo que ver? Y sin embargo, ahí sí hay que reconocer, en Estados Unidos la radio es la televisión. Entonces te pegas a la radio y lo que fue una novatada, que igual tú pensabas que llegabas antes que todos los compañeros porque habías vivido en directo una rueda de prensa, ellos la habían contado y tú seguías con la caseta allí diciendo: ¿y en dónde meto yo al niño Elian? Ese día fue espantoso. Cambió el mundo, como decís, y en ese recuerdo sí veo toda una redacción moverse en Madrid desde la distancia de Washington y decir: bueno, aquí es el equipo, aquí es Radio Nacional la que tiene que contar lo que está pasando sin meter la pata y sabiendo callar muchas de las noticias que en ese momento llegaban a nuestra redacción. Tan pronto era un coche que explotaba, que no había tal coche. La tranquilidad, la calma ante lo que era el desastre. Y ese es mi recuerdo de un día imborrable. Esto que están escuchando es lo que está sucediendo ahora mismo en la Zona Cero. Vamos a escuchar esa banda de gaiteros, esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están sosteniendo en este momento una bandera estadounidense y, como se están escuchando, cantan el himno americano. Boy.